tanto como el valor militar, importa en la guerra el valor cívico. Y sin este, aquel perdería todo su esfuerzo sintiéndose desamparado. Levantemos los corazones, creando la España en el ejército espiritual. Agachados bajo las trincheras, esperando la orden de mando. Un muchacho me mira asustado, tiene apenas 20 años y una larga veda aún por disfrutar. Esta ciudad guerra romperá. Dos maneras de volver, con la mente destrozada o envuelto en una bandera. Dos maneras de volver, con la mente destrozada o envuelto en una bandera. Hombres muertos por hombres, sangre en los campos verdes, miradas que adivinan la dignidad perdida, la estupidez humana al servicio de los hombres rata. Se nutre el odio en las esquinas, nunca está de paz, esto termina. No hay salida, no hay salida. Madre, es morir o vivir, condenados para siempre, con las manos manchadas de sangre inocente. Es morir o vivir.